Radio Ubrique. Deportes. Volvemos a nuestro espacio, ahora ya con tiempo de deporte, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Una jornada, está de martes, 20 de enero, en la que nos vamos a centrar sobre todo en el atletismo. Toda vez que Luis Zacarías Gálvez participaba este pasado fin de semana en el meeting europeo de clubes sub-20 celebrado en el Palacio de Deportes de Zaragoza y al que acuden los 6 mejores clubes del país previamente seleccionados. Es la segunda vez que Luis Zacarías Gálvez está en una cita como esta, o en esta cita. El ubriqueño que formó parte del equipo del Trops Cueva de Nerja, que se alzó con la segunda posición por detrás solo del Fútbol Club Barcelona, que se proclamaba campeón en esta categoría sub-20 tras una más que emocionante última prueba denominada como La Caza, una carrera por relevos que decide el campeón final y que consta de 4 relevistas que corren 3, 2, 1 y 4 vueltas a la pista respectivamente. Luis Zacarías Gálvez, que fue uno de los elegidos por su entrenador para esta carrera, como decimos, decisiva para la clasificación final, contribuyendo a este resultado que iguala lo logrado en 2025. El Cueva de Nerja, el año pasado, con Luis Zacarías Gálvez, también conseguía esa segunda posición. Antes de ir con Luis Zacarías Gálvez, varios apuntes. Por ejemplo, el relativo a la que fue la segunda edición del Trail de El Bosque, una prueba que contó con la participación en sus dos modalidades de trail y de senderismo de aproximadamente 1.200 personas, prácticamente divididas a la mitad, porque lograban terminar la prueba en el ámbito competitivo, en el trail, 592 personas. 7 de ellos fueron ubriqueños que lograron subir al podio. Hay más, evidentemente, más ubriqueños, teniendo en cuenta la cercanía, ¿no? Y también lo asequible, en cierto modo, de esta prueba, que tan solo tiene cuenta con 12 kilómetros de recorrido, con 300 metros de nivel positivo acumulado. Como digo, mucha representación y participación ubriqueña, pero nos quedamos, sería imposible, ¿no?, quedarnos con todos, sí que nos quedamos con los 7 que lograban subir al podio de entre, como decimos, los 592 corredores. El mejor de los nuestros, Javier Gutiérrez, que lograba la tercera posición de la general, empleando un tiempo de 46 minutos y 8 segundos. De nuevo, conseguía subirse al podio en una prueba de carácter general, en el podio general de la prueba, en este caso en el Trail de El Bosque 2026. El ubriqueño que tan solo fue superado en esta ocasión por los dos primeros corredores, en este caso Jorge Sánchez Salguero, primer clasificado, 45-23 para él, y Francisco Javier Macías, 45-48 para el segundo clasificado. Detrás, como decimos, 46-08, Javier Gutiérrez Mena. En cuanto a las féminas, la victoria de la general correspondía en este caso a Belén Chacón, 59-03 para ella. Segunda era Patricia Venegas, 1 hora 1 minuto y 37 segundos. Tercera, Ana Vanessa León, 1 hora 2 minutos 10. La mejor de las ubriqueñas fue en esta ocasión Ana García, con un tiempo de 1 hora 7 minutos 42 segundos que le servían para ser segunda clasificada de la categoría Master 30. También destacaron sus respectivas categorías, como decimos, Hugo Delgado, primero juvenil, 53-01 para Hugo Delgado, Juan de Mateos, primero Master 60, 57-03, Alejandro Gago conseguía el bronce en la categoría sub-23, 1 hora 2 minutos 30 segundos, José Antonio Ocaña, segundo de la categoría promesa, 1 hora 10-02, y María Panal, que se imponía, primera clasificada, en la categoría sub-23, 1 hora 20 minutos y 37 segundos. La cita que también contemplaba una modalidad o carreras infantiles que contaron también con una nutrida representación de corredores ubriqueños. Eso es lo relativo a esa segunda edición del Trail de El Bosque. En el día de hoy también nos queremos quedar con algunos de los resultados del fin de semana, como por ejemplo en lo relativo a Lubrique Club de Fútbol. Ayer dábamos buena cuenta de esa victoria, ese triunfo por 1-3 del equipo senior en Algeciras, con todo lo que conlleva, esa victoria, que además de los tres puntos le da el gol a veras particular a los ubriqueños con respecto al cuadro algecireño. El resto de la jornada, para los equipos de cantera del Lubrique Club de Fútbol, se salda con 5 victorias más, aparte de esta del senior, que serían 6, 5 derrotas y un empate. El juvenil de tercera cayó 1-2 frente a La Salle. El cadete A de cuarta ganó 1-4 al Club Deportivo Promesas Jerez. Goleó 7-0 el Lubrique Cadete B de cuarta al Jerez Atlético, por lo que sigue líder. El Atlético Zabal y el infantil de segunda empataron a 2. Derrota del infantil de tercera 1-3 frente al Club Deportivo Alcalá del Valle. Victoria para el infantil de cuarta 2-5 frente al Veteranos Jerez. También venció el Alevín A de cuarta 3-7 frente al Club Deportivo Olvera. Sí que cayó derrotado 6-0 el Alevín B de cuarta frente a la Unión Deportiva Algodonales. 6-2 cayó derrotado el Benjamín de segunda frente al Atlético Zabal. También perdían el Benjamín de tercera 8-0 frente al Pueblo Nuevo La Granja. Y una de las victorias más importantes de la jornada corresponden al cadete femenino de tercera andaluza, que goleó 1-4 al cadista de la isla. Más resultados en lo que respecta a los equipos ubriqueños en este pasado fin de semana. Queremos ir abordando estos resultados más en profundidad en los próximos días, y que adelantamos la jornada para los equipos del Cabu, que tuvieron 13 encuentros, 10 de ellos de competición, 7 victorias y 3 derrotas. Balance positivo para los equipos del Cabu de Ubrique. 3 de esos encuentros correspondían a las escuelas de baloncesto. En resumen, el senior femenino ganó en Algeciras, se repone de la derrota la pasada semana en Ubrique frente al Club Deportivo San Felipe de Neri, mientras que el masculino perdía en Trebujena, una cita importante para las aspiraciones del cuadro de David Morales de cara a entrar en playoff. 4 victorias minibásquet, 3 en casa y 1 en Chiclana, triunfo del cadete femenino A y derrota del junior masculino. El infantil femenino ganó en casa y el infantil femenino de primer año pierde en El Puerto. Los resultados: el junior masculino, como decimos, cayó 56-64 en la jornada del viernes. Ya el sábado el infantil femenino ganó 51-27 a la Algaida, también vencía el cadete femenino. Gran victoria frente al Club Baloncesto Algeciras, 68-61, 7 puntos de diferencia. El mini masculino de quinto ganó 54-14 al Club Baloncesto Cimbis. Victoria también del mini masculino B, 49-61 frente al Chiclana Ituzi. Victoria, por tanto, del Vitalden Cabu. Caía derrotado el infantil de femenino de primero frente al Club Baloncesto Portuense, 79-27. Jugaban en Trebujena tanto el Baby, en ese partido fuera de competición, como el senior, que caía 64-59 ante el Club Baloncesto Trebujena. Y ya la jornada del domingo, victoria del club del mini femenino de primero, 67-41 en casa ante Adesa 80. Jugaba también el premini femenino de cuarto, la Liga Premini Basket. Ganaba el mini masculino de cuarto, 46-6 al Club Deportivo San Felipe de Neri. Y aparte del partido en Jerez del equipo Baby, también vencía 34-54, en este caso por 20 puntos de diferencia, el equipo de Juan Luis Esteban, el senior femenino, al Club Baloncesto Algeciras. Resultados estos que iremos ampliando conforme avance la semana. Hoy, como decimos, el protagonismo es para el atletismo. Hoy hablamos de ese meeting europeo celebrado en Zaragoza. Son las 4 de la tarde, amanece un nuevo día, ya no te hablas con casi nadie por culpa. Ay, de tu melancolía, dicen que son tus colegas los que te llevan por la mala vida. pero que tú eres la oveja negra y que tú solito te lías. Y es que la pasada semana hablábamos con Francisco Javier Jaén, uno de los tres ubriqueños que estaba en ese campeonato de Andalucía de cross, de campo a través, cita con la que casi que arrancan muchos de los ubriqueños, algunos ubriqueños que están inmersos en estas disciplinas de atletismo. Es el caso también de nuestro protagonista de hoy, de Luis Tecarias Gálvez, que también, y por segundo año consecutivo, no podemos hablar de tradición, pero sí de algo que ya ocurriera, ¿no?, el pasado año, pues tiene a bien en este mes de enero acudir representando a su equipo, el Cuevas de Nerja, en ese meeting europeo de Zaragoza, en ese European DNA meeting de clubes, en este caso en su categoría sub-20, que nuevamente se celebraba, al igual que ocurriera ya el pasado año, en el Palacio de Deportes de Zaragoza. Allí en 2025, Luis Tecarias Gálvez contribuía a un segundo puesto para su equipo, posición que refrendaba también en esta cita a la que acuden los seis mejores clubes del país previamente seleccionados. Ya os contábamos al principio que formaba parte de los cuatro relevistas en esa prueba mixta que el Cuevas de Nerja, en el que el Cuevas de Nerja se le disputaba todo, porque prácticamente todo a efectos clasificatorio se decide en esa prueba última denominada como la caza. Esa carrera por relevos de la que os contaba antes, que consta de cuatro relevistas que corren 3, 2, 1 y 4 vueltas respectivamente a esa pista, que bueno, al tratarse de pista cubierta serían 200 metros, pero me decía Luis Tecarias Gálvez fuera de micrófono que en este caso se trata de 180 metros. Luis Tecarias Gálvez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues lo primero, poner un poco en relieve, ¿no?, o de manifiesto la importancia de estar en una cita en la que, decíamos, ¿no?, solo acuden los seis mejores clubes del país, previamente seleccionado, y ahí por segundo año consecutivo te teníamos, ¿no, Luis?, como representante. Pues sí, Rubén, para mí es un orgullo, ¿no?, que siga siendo importante dentro de mi club, ¿no? La verdad que fichamos por este gran club, sabiendo que nos metíamos en esos importantes puestos, y bueno, la verdad que súper contento de contar un año más en esta importante prueba y seguir trayendo los objetivos que propone el club y seguir trayendo estos grandes puestos para Nerja, ¿no? Luis, a nivel personal también supone otra experiencia más, ¿no? Ya vas acumulando muchas, no sé si esta es especial por algo en concreto, pero sí que es verdad que es una experiencia, la verdad que muy bonita, ¿no? Estar en un meeting europeo, como decimos, ¿no?, con los principales, iba a decir velocistas, pero no, son pruebas de todo tipo, lo que acoge esta cita. Digo que a nivel personal, convivencia, trato, todo suma, ¿no? Y es una buena experiencia bonita, ¿no? Sí, como dices tú, Rubén, esta experiencia es una experiencia más, ¿no? Como dices, todo suma y la verdad que quedé contento, ¿no?, por tener esta experiencia, por viajar otra vez a Zaragoza, rodearnos con los mejores atletas del país y la verdad que contento con este gran trato por parte del club y sumar una carrera más y ganar experiencia que al fin y al cabo de esto trata estos años en el atletismo, ¿no? Estos años de categorías inferiores, pues seguir sumando experiencias, seguir concienciando de lo que estamos construyendo y, como yo digo, pues ir quitando cada vez más esos nervios que puede sentir al principio a la hora de correr para después tener esa mayor madurez a la hora de encontrarnos en esos grandes campeonatos. Claro, al final ya vais conociendo, ¿no?, caras, nombres, equipos, ya os vais poniendo, como digo, ¿no?, cara y nombre, ¿no? Sí, después cuando nos vemos en estos grandes campeonatos, siempre, yo digo que siempre nos vemos los mismos, porque claro, que todo el mundo trabajamos igual de fuerte y todo el mundo competimos de al 100% y siempre a estos campeonatos pues deben llegar los mejores atletas, ¿no? Y yo, en mi caso, es verdad que mi constancia me mantiene siempre entre esos 8 mejores atletas del medio fondo, de la modalidad de los 800, y casi siempre solemos correr los mismos, ¿no? Es verdad que hay a lo mejor años en los que aparecen nuevos atletas que a lo mejor te sorprenden un poco, pero en esos puestos siempre finales pues seremos estas desde los que llevamos de tus 14 hasta ahora que mi categoría de este año nueva pues es la categoría sub-20. ¿Cómo de importante es para el club una cita como esta, Luis? Entiendo que no tan importante como campeonatos de España y demás, pero ¿qué importancia se le da desde el club a esta cita? Pues para el club esta cita es bastante importante porque ahora mismo es una cita que es bastante nueva, ¿no? Lleva recientemente unos unos 3 años y la verdad que cada año se le estamos dando mayor importancia y estamos consiguiendo un equipo mejor, Edgar, que tener que poder competir en este campeonato. Te puedo decir que incluso a lo mejor se le puede dar mayor importancia en categorías inferiores porque es clasificatorio para el europeo de DNA, entonces cada año intentamos superarnos a nosotros mismos y es eso, ¿no? Al ser un campeonato tan reciente y no ser tan machacado como puede ser el español por clubes, pues intentamos cada año seguir subiendo esos puestos e intentar mejorar. Además decían, ¿no? Al principio el orgullo que supone sentirte importante para el club, un club que apuesta de nuevo por ti, Luis, pese a ser de primer año, porque das este año ese salto a la categoría sub-20 y recordemos que vas a estar midiéndote todo el año con atletas de tu edad y un año más grande. Sí, es eso, Rubén, es eso, que la verdad que como siempre, ¿no? Siempre desde que entré en el club el año pasado, estoy eternamente agradecido de que es un contrato, ¿no? Un pacto exterior que tenemos yo y mi club y una vez que me citan para estos campeonatos importantes y ser que y pensar que soy el representante que mejor le puede ayudar, pues la verdad que me enorgullece y la verdad que súper contento y ojalá seguir sumando más campeonatos con el club. Y luego para vosotros también supone, bueno, un poco también vía de escape, ¿no? Es verdad que tenéis esa presión competitiva y demás, pero bueno, me refiero concretamente a esa prueba de la caza, ¿no? Ese relevo de la caza que al final no deja de ser una prueba muy novedosa y que solo la competís una vez al año, ¿no? Sí, la verdad que a mí en mi caso me gusta bastante, ¿no? Porque es lo que tú dices, te puede quitar a lo mejor un poco la presión de que es más en relevo, que es una competición más por clubes, pero claro, este nuevo formato del DNA, te puedo asegurar que el que recae la mayor parte del peso es en mí, porque es verdad que como es un campeonato en el que se juega a este último relevo, ¿no? Y que incluso la última posta la hago yo en mi caso, pues es verdad que si sale mal todo lo de antes, pues no puedo hacer gran cosa, ¿no? Pero sí es verdad que a lo mejor sientes un poco la presión en que depende de los 800 que te marque, pues puede acabar en un puesto o en otro, ¿no? Pero la verdad que contento, ¿no? De poder seguir demostrando al nivel que estoy y poder dar a mi club ese segundo gran puesto. ¿El año pasado, Luis, también fuiste la última posta? Sí, el año pasado también fui la última posta. Lo que pasa es que el año pasado la categoría que teníamos era la de promoción, que mezcla la categoría de sub-16 y de sub-18, uh-huh. Y este año ya cuento como la categoría sub-20, pero también sube en la última posta de los 800 metros. Uh-huh. Es quizá la distancia de las cuatro, ¿no?, que se ofrecen, quizá la que mejor te viene, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que es la distancia que mejor me viene, es la distancia en la que estoy especializado y además incluso con esto de haber acabado recientemente la temporada de cross, pues es la que un poco más larga me viene y ahora mismo es la que mejor me podría encontrar. A lo que no sé, a ti por ejemplo sí coincide que es la que más te gusta, pero siendo por ejemplo relevo mixto en el que por ejemplo la posta de 3 y de una vuelta tiene que ser una mujer y la de 2 y de 4 un hombre, al final el entrenador, el seleccionador tiene que un poco compensar y jugar un poco con eso, ¿no? Porque a lo mejor el que es especialista de 800 como tú sí que coincide en la de 800, pero a lo mejor por intentar compensar y ver, no sé, ahí juega un poco también mucho la estrategia, ¿no? Sí, hombre, sobre todo este campeonato se basa en muchas estrategias, ¿no? Incluso al principio del campeonato hay un 4x400 y ahí hay muchas veces en las que no se intenta buscar las personas que mejor marca tengan en esa prueba, sino las personas que mejor se puedan ayudar entre sí, ¿no? La persona que a lo mejor de hacer de la entrega de ese relevo pues es más especializada y yo en mi caso es verdad que en la posta que a mí se me entrega el relevo, que es la de 200 metros, a lo mejor no se busca una persona que sea rápido en ese 200, sino que sea una persona que tenga bastante agilidad, ¿no?, con la entrega de ese relevo. ¿Cómo fue la carrera? Porque, claro, he visto que ahí estabais un poco inmersos los tres primeros clubes, al final descalificación, ¿no?, del conjunto levantino que pisó raya cuando estaba ahí también en esa pelea con el Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo fue? Pues la verdad que fue una prueba bastante emocionante, ¿no? Te puedo decir que incluso me llegó a gustar más que la del año anterior, se cambió también ni se hizo un poco más interesante que incluso los clubes se pudieron posicionar en el centro de la pista, ¿no? Entonces es verdad que todo se concentró en ese último relevo y la verdad que fue una carrera que yo la pensé bastante estratégica, ¿no? Yo pensamos, bueno, al salir a pista y ver que salíamos primeros en ese relevo, pues intentamos buscar aguantar esos tres primeros puestos, porque la verdad que el conjunto del Playa de Castellón y el Fútbol Club Barcelona es una barbaridad los relevos que sí tienen y las postas que tenían. Entonces era eso, aguantar un poco en ese margen que teníamos con el Playa de Castellón, aunque después no superaron en ese segundo relevo, y después pues a mí me entregaron el relevo en la tercera posición, y yo lo único que tenía que hacer era intentar aguantar, que lo conseguí. Si había un poco de esperanza, pues pasar al Barcelona, pero bueno, acabamos en ese tercer puesto, y ya como tú dices, pues hubo una descalificación por parte del Playa de Castellón al pisar la línea, y escalamos a ese segundo puesto. Uh-huh. Se repite ese resultado que os coloca, ¿no? Como decimos, en el segundo escalafón, ¿no? Junto o tras el Fútbol Club Barcelona, no deja de ser importantísimo, ¿no? Estar ahí en esos puestos de cabeza, porque al final, como decimos, ¿no? Estáis compitiendo los mejores de España. Sí, la verdad que es eso lo que tú dices, ¿no? La verdad que la constancia que está teniendo el club es bastante buena desde las categorías inferiores, y buscamos eso, ¿no? El objetivo que marcamos tanto en las dos categorías como la de promoción y la de sub-20 era estar en el podio. Sabemos que tenemos equipo para luchar esos primeros puestos, y aunque todavía no se nos ha dado, somos conscientes que de aquí a un par de años nos colocaremos en ese primer puesto, y solamente necesitamos pues seguir mejorando de manera individual cada atleta, y al fin y al cabo llegar a ese primer puesto. Completaba el podio el atletismo Albacete 4:30. Vosotros marcasteis un tiempo de 4:24 a 7 segundos del Fútbol Club Barcelona, que marcaba o paraba el crono en 4:17, como decimos, tras la descalificación del Faxa Playas de Castellón, que concretamente o casualmente fue el campeón el año pasado en esa categoría de promoción. O sea que estamos hablando de, como decimos, no los principales clubes a nivel nacional. Quiero preguntarte, Luis, porque esta no ha sido la primera prueba, al menos competitiva, ¿no? Del año. Estaba hace ya algunos días debutando en la categoría sub-20 con un décimo puesto dentro del campeonato de Andalucía de cross. Una prueba en la que me decías, ¿no? Que te venías con buen sabor de boca. Al final hay que valorar de esos resultados que valoran más con el tiempo, ¿no? Porque sí es verdad que con un décimo puesto para debutar no está mal, pero que estuviste casi toda la prueba entre los seis primeros. Sí, Rubén, la verdad que el campeonato de cross me vine con buen sabor de boca, ¿no? Porque me sentí realmente competitivo en esta nueva categoría, algo que es bastante complicado, ¿no? A la hora de debutar y pasar el primer año en la nueva categoría, ya que, como tú dices al principio, sigo compitiendo con personas de años mayores, y bueno, la verdad que me sentí bastante competitivo. Intentamos buscar ese pase con la selección al campeonato de España, que eran los primeros cinco clasificados, y en todo momento, tanto yo como mi entrenador, pues hablamos de eso, mantener el grupo de cabeza e intentar ver hasta dónde teníamos las piernas y ver lo que habíamos entrenado, y relativamente hasta el último kilómetro pues tuve esa cabeza para mantenerme pegado, pero sí es verdad que como se nota en la experiencia de los demás, es un ritmo más fuerte el que impusieron en ese último kilómetro, y pues ya fuimos un poco apagando esa fuerza, pero aún así con eso, con buen sabor de boca de saber que sigo siendo competitivo en una distancia que no es la mía, y que a día de hoy puedo seguir disfrutando de correr macro. Oye, y en cuanto a lo más inmediato de este 2026, ahora en temporada de pista, porque la última vez que hablábamos nos comentabas, ¿no? Esa intención de dar el salto en este año al 1500, ¿cómo son las previsiones para estas próximas semanas, Luis, que tienes a la vista? Pues mira, pues ahora resulta que este fin de semana estamos esperando, bueno, incluso ahora en cuanto que terminemos la llamada estoy esperando para que me den el resultado, si clasificamos para ese campeonato individual sub-23, ¿no? Vamos a intentar subir la categoría para buscar una marca rápida en el 800, pero lo que estamos entrenando y lo que está hoy esperando haciendo es el debut el 1 de febrero en esa prueba de 1500, ¿no? Intentar buscar esa mínima española de 1500 y eso, tener una mínima de 800 asegurada para campeonato andaluz, pero centrarnos un poco en el 1500 y ya después barajar las posibilidades que tenemos en el 1500 o en el 800 y ver cuál nos sentimos más competitivos y ya a partir de eso pues elegir en cuál es la prueba que voy a elegir en tanto en el campeonato andaluz como en el nacional. Mientras tanto entrenando volumen de kilómetros, ¿no? Volumen de entreno, ¿no? Sí, ya es verdad que ya después de pasar el cross pues se baja un poco el volumen, ¿no? Sí, ya el cross pues una distancia de 5.000 metros y ahora intentamos buscar un poco más esa rapidez porque, claro, Rubén, las cosas como están hoy en día en el atletismo, te puedo garantizar que el 1.500 de campeonato se corre tácticamente y se suele decidir en esos últimos 400 metros o incluso 500 como mucho, ¿no? Entonces, es verdad que seguimos con el volumen, pero intentamos ya buscar un poco el hacer es con ese ácido láctico, ¿no? que tanto nos gusta a los de 800 y ahí es donde intentaré ganar mi ventaja en la modalidad del 1500, ¿no? Intentar mantener un mil constante pero de manera aeróbica e intentar jugarnos los a los últimos 500, que sé que es donde puedo sorprender a esos rivales del 1500. Una modalidad, una distancia, ¿no? El milky, como se suele, como conoce, ¿no? Coloquialmente, que tanta alegría le ha dado al atletismo español. Luis Zacarías Gálvez, la última para ti, para que añadas lo que quieras. Pues nada, como siempre, ¿no? Como siempre, agradecer el esfuerzo el esfuerzo y el apoyo de mis padres y también contar con las ayudas, como siempre, de Darío Lima y Ulises. Y nada, un abrazo para ti y para todas las personas. Gracias, Luis, por estar siempre pendiente de nosotros. Un abrazo. Venga, un abrazo, adiós, Rubén. Tu fuente de energía, que siempre te imagina el mundo al revés. Una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pena y sin gloria. Pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia. Son las 12 de la noche, comienza ya tu cacería. Porque tú ya no te escondes por culpa de tus ansias de alegría. Dicen que son tus colegas los que te llevan por la mala vida, pero es que tú eres la oveja negra y que tú solito te lías. Vas a tranca y a barranca, sales de tu portería, porque últimamente ya no se te levanta, porque te has hecho una porquería, porque te me apareces como los fantasmas, como una mala melodía, las palabras se te atrancan. Si te registra la policía, por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía. Que siempre te imagina el mundo al revés. Una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pena y sin gloria. Pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia. Vas a trancar y a barranca, sales de tu portería, últimamente ya no se te levanta. Nosotros casi vamos a poner nuestro punto y final a Tiempo de Deportes a la tarde, que arrancábamos con empleo y que hemos terminado de esta manera. Nada más, como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí un día más, desearos un feliz resto de jornada y dejaros a partir de las 6 con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique. Adiós. Una manera tonta de pasar.